Saludos, en el nombre de Jesús. Hoy les compartiré los 12 tipos de noviazgo más comunes. Descubra cómo corregir los errores más comunes que se cometen en las relaciones de noviazgo. Dedicado a todas aquellas parejas que quieren ser felices y no lo son. Muchos de los fracasos en las relaciones de pareja, en los noviazgos, en la vida de amigovios. Dícese de una relación donde no saben si son amigos o novios, amigos con derechos u otro adjetivo que inventemos, se deben principalmente a que en la mayoría de los casos nadie les dijo, mejor dicho, nadie nos dijo, cómo enfrentar eso a lo que todos llamamos amor. Las personas nacen, crecen, viven y mueren sin darse cuenta si supieron o no amar en su larga o corta visita por esta tierra. Lo peor es que culpamos al destino, a Dios, a la vida misma, a la suegra, a la novia o al dinero. Sin percatarnos de que en muchos casos el problema no está fuera sino dentro de nosotros mismos. Hemos sido capaces de crear un sinnúmero de diferentes maneras de relacionarnos, casi incontables, inimaginables, inigualables, incomparables e increíbles. Tenemos la capacidad de crear cada vez más y más, extrañas y nuevas maneras de amar. Por ello, los 12 tipos de noviazgo más comunes, recopila de una manera divertida las principales formas en que nos relacionamos. La idea central es tratar de identificar las características y los rasgos más importantes que tienen los implicados en los romances, tanto él como ella. Ya que los papeles que asumen los actores y actrices de estas comedias, muchas veces rayan en lo simpático, loco y atrevido. Te desafío a que con papel en mano, pueda en este viaje por el libro, ir redescubriendo el galán o el agresor que vive dentro de ti. Tal vez descubras que mantienes una relación Osama Bin Laden o peor aún, que tu noviazgo bien podría ser llamado Pinky y Cerebro. Esta es una guía práctica que te permitirá meditar sobre la forma en que desarrollas tus relaciones sentimentales, de manera que puedas redireccionar tus acciones en caso de ser necesario. En algunos casos no será necesario que cambies tus actitudes, sino obligatorio. Te sugiero que no uses este libro solamente para identificar los errores de tu pareja. Más bien utilízalo para que puedas identificar los tuyos propios de ti mismo, la redundancia es intencional, y te asegures una graduación con honores en la Universidad de la Vida con una maestría en amor. Fue escrito principalmente para jóvenes entre 15 a 25 años, pero luego de hacerlo y regalar unas copias a algunos amigos me di cuenta que muchos adultos también lo necesitan. Como por ejemplo a los que se los regalé. Ya que han visto descubiertos sus curiosos comportamientos en él. Espero lo disfrutes y puedas desarrollar de una manera correcta el regalo más preciado que nos ha dado Dios, como lo es el amor. Capítulo 1: El noviazgo llorón. El noviazgo llorón se da cuando los enamorados en la relación, novio o novia, deciden utilizar el arma súper secreta, por lo menos eso cree el que la usa, conocida con el nombre de lágrimas, para lograr sus objetivos o caprichos. Sucede cuando uno de los dos tiene algo importante que decirle a su pareja y la otra persona irrumpe en llanto, justo en ese preciso momento. Arma muy utilizada por las mujeres, pero en estos tiempos también ha sido aprovechada por los hombres. La pregunta es, ¿con qué intención lo hacen? ¿Para hacer sentir culpable a la otra persona? ¿Para que no le siga discutiendo del tema porque sabe que lleva las de perder? ¿Para lograr que la persona ante la cual llora sienta lástima? Porque es la forma en que de pequeño o de pequeña conseguía las cosas, por ejemplo, los caramelos. O para sentir que eres la víctima. Nota. Si el llanto es producto de un golpe, definitivamente eres una víctima, pero no es este el caso. El asunto es que utilizar las lágrimas es un comportamiento que bien puede mostrar dos cosas. 1. El alto grado de sentimentalismo que tiene la persona, en realidad esto se da en muy pocos casos, como 2, o tal vez 3 en el mundo, 2. La forma que utilizan para comunicar sus anhelos, deseos o temores. Esta es la de la que hablamos. Los niños recién nacidos tienen una particular forma de comunicación. Las lágrimas. Ellos no saben hablar, entonces su única forma de comunicar lo que necesitan es el llanto. Lo utilizan para comunicar, por ejemplo, que tienen deseo de hacer pupú, pupú. Dícese de un niño que necesita ir al baño, lo utilizan también para pedir alimento, para decir que les duele el estómago, para decir que quieren dormir o jugar, para llamar la atención o para espantar a los que le hacen feas muecas cuando los visitan y les hablan en un idioma extraño. Una vez que los niños crecen, la comunicación debe cambiar, ahora ya saben hablar y lo ideal es que cambien el llanto por las palabras y expresen cada necesidad con el diálogo. Cuando una persona utiliza el llanto para lograr algo de su pareja, lo único que muestra es la edad que tiene. 2, 3 o 7 meses de nacido. Esto lo vemos todos los días en la vida misma, jóvenes de 15, 16 o 18 años de edad, comportándose como recién nacidos. Y peor aún, cuando vemos a los adultos comportándose igual. Es necesario recordar que definitivamente no es necesario el llanto cuando se conoce el significado de las palabras o cuando hemos aprendido a comunicarnos. Llorarás y llorarás, sin nadie que te consuele. Cuando un joven utiliza el llanto para lograr algo de su pareja, lo único que muestra es la edad que tiene. 2 o 3 meses. Entonces, ¿por qué los novios o novias lloran? Porque sencillamente quieren algo, pero no saben cómo pedirlo. ¿Ha visto algún niño en una tienda dando vueltas en el suelo y haciendo rabietas a moco partido, moco partido? Dícese de un niño que llora desconsoladamente, para que su madre le compre un caramelo. Y el colmo, ¿ha visto cuando la madre del niño saca dinero de su bolso y le cumple el deseo? Eso es lo peor que puede hacer la madre por él, ya que le afirma que ella aprueba su comportamiento y él pensará que esa es la forma de conseguir todo lo que él quiere. Una solución para los llorones o lloronas es que se les diga que no se pueden hablar las cosas si está llorando, que no es la forma correcta de resolver los problemas. Cuando se llora, se cierra la mente y se abre la llave de los ojos, pero cuando se deja de llorar, se cierra la llave de los ojos y se abre la mente. Es importante recordar que no es necesario el llanto cuando se conoce el significado de las palabras. Hay momentos cuando el llanto es apropiado. Un entierro, una traición, un golpe en una uña, una fuerte migraña, una sorpresa especial. Pero nunca para resolver conflictos o problemas normales de las relaciones. Tips prácticos para dejar de ser un llorón. 1. Cuando el ser humano está triste, todo le parece mal, cuando está alegre todo le parece bien. Las lágrimas pueden empeorar una discusión. 2. Acepte y decida dejar de acudir a las lágrimas como medio de escape. 3. Trabaje con el niño que vive dentro tuyo, recuerda que vas a vivir con él toda la vida, así que no permitas que él te controle, hazlo tú. 4. No permita que el llanto le controle, usted tiene la capacidad de controlarlo. No estoy desacreditando el valor expresivo de los sentimientos. Lo que estoy desacreditando es el hecho de utilizar los sentimientos como medio de manipulación. Cuando a un llorón se le satisface su acción, se le está aprobando su comportamiento. Él pensará que esa es la forma de conseguir lo que quiere. Y lo seguirá haciendo. Capítulo 2: El noviazgo pollito. También conocido como noviazgo materno o paterno. Se le llama pollito porque al igual que los pollitos, los jóvenes que están de novios, buscan refugiarse bajo las alas de la gallina, novia o novio, tratando de encontrar en sus amores al padre o a la madre que no tuvieron, ocasionando serios y grandes problemas. En el caso específico del noviazgo paterno, la mujer busca en su novio al padre que no tuvo. Ya sea porque le abandonó, porque estuvo en casa pero fue como si no estuviera, porque no era muy comprensivo ni cariñoso, o porque simplemente cree que la cigüeña equivocó la dirección de envío cuando la trajo al mundo. Tenía que haber nacido en el Palacio Real o algo parecido, pero en realidad ha vivido frustrada porque el padre que tiene es el prototipo perfecto de Homero Simpson. Se dice en nuestra cultura que la mujer necesita cariño, amor, comprensión, abrazos, que necesita una figura paterna en casa. Alguien que ponga orden, que resuelva los problemas, que traiga el alimento, por lo menos esa cuando hay carencia de un padre, ella buscará en el novio todas las cosas que por naturaleza un padre daría. Es la figura machista. Cuando no está, es muy probable que cada relación que desarrolle la convierta en la oportunidad de conseguir padre y buscará en él todo lo que un padre daría según sus expectativas. Seguridad, provisión, amor, consejos, sabiduría. El problema surge cuando el novio actúa como novio y ella espera que él actúe como padre. Sobre todo porque ella asume que él debería poseer toda la experiencia en todas las áreas y también debería resolver todas las situaciones de una manera sencilla. Él, por su parte, es el típico muchacho que usa jeans, tenis de moda, al que su madre le da diariamente algunas monedas para que compre alimento en el descanso del colegio. No ha resuelto el 95% de su vida. ¿Cómo su novia espera que le resuelva también la de ella? Lo más interesante es que el hombre, según los científicos, nos desarrollamos emocionalmente más tarde que las mujeres. ¿Ahora puede imaginarlo? Un muchacho que es 4 años menos desarrollado que su novia, actuando como padre. También está el caso del padre abusado del cual que el problema surge cuando el novio actúa como novio y ella espera que él actúe como padre. Ra de sus cenas. Ya que si la mujer no ha sanado su pasado, este vendrá a interferir en su felicidad actual. Ella vivirá comparando a su novio con su mal padre, provocando con ello relaciones basadas en la desconfianza y el temor. El segundo caso del noviazgo pollito es el noviazgo materno. Mi papacito. El hombre promedio en nuestra cultura ha visto a la madre como sirvienta. Como la esclava del hogar, la que levanta la ropa que de niños dejábamos en la sala, la que tenía el desayuno a la misma hora, la que incluso lustraba nuestros zapatos y le podíamos exigir miles de tareas. Se nos olvida que el honrar a nuestra madre y mostrarle amor no tiene que depender de lo que haga por nosotros, sino de lo que ella es. En la relación de noviazgo, el hombre quiere que su novia sea su sirvienta, y lo peor sucede en el matrimonio si la novia lo ha permitido en su noviazgo. Escuché decir a un hombre que en el noviazgo se deben abrir los ojos luego cerrarlos en el matrimonio. Pero lo hacemos al contrario. Siempre los cerramos en el noviazgo y los abrimos en el matrimonio. Cuando ya no hay nada que hacer. Cuando es muy tarde. Solo los inteligentes honran a sus padres en vida, porque saben que cuando ellos envejezcan sus hijos les honrarán a ellos. Una clase de amor nunca podrá suplantar a otra clase. No puedo exigirle a mi novia que me ame con un amor que no puede y que nunca podrá expresar. Uno es el amor de los padres, otro el amor de los amigos, otro es el amor de los hijos, otro el amor de Dios, otro el amor de los vecinos y otro el amor de la pareja. Una clase de amor nunca podrá suplantar otra clase. Si yo me como una papaya, no puedo obligarla a que sepa a mango. Y si quiero una sandía, no puedo torcerle un brazo a la sandía para que sepa al mono. No entiendo por qué se enoja. Una escoba es un buen regalo. Se deben abrir los ojos en el noviazgo y cerrarlos en el matrimonio, pero los jóvenes lo hacen al contrario. Los cierran en el noviazgo y los abren en el matrimonio. Cuando ya no hay nada que hacer. Igual sucede cuando quiero amar o cuando quiero que me amen. No puedo exigirle a una pareja que me ame con un amor que no puede ni podrá expresar. Capítulo 3: El noviazgo Osama Bin Laden. Bomba. Y solo hay que esperar el conteo de las víctimas. Nadie sabe en qué momento, ni cómo, menos el por qué, pero sucede. Los ataques terroristas son los más terribles, desastrosos, destructivos y condenables. Pero lastimosamente se dan alrededor del mundo. Tienen ciertas características que los hacen comparables a los noviazgos. 1. Los ataques se dan cuando nadie los espera. Son aquellas parejas que de la noche a la mañana se hacen novios. Yo les llamo las parejas más raras del mundo. Ya que nadie esperaba que esas relaciones se darían nunca. ¿Los has visto? La gordita con el flaco. La hermosa con el poco agraciado. El galán y simpático con la impopular. 2. Los ataques duran poco pero hacen mucho daño. Basta solo unos pocos días o tal vez meses para darse cuenta del error que cometieron. 3. Nunca el terrorista tiene un contacto real con las víctimas. Generalmente mata a personas que nunca conoció. Estas relaciones de noviazgo son poco profundas. Se miran, se gustan y después de jurarse amor por siempre, él le pregunta a ella: ¿y a todo esto cómo te llamas? 4. Siempre los atentados alcanzan más víctimas de las que uno imagina. Solo el tiempo lo determina. Igual sucede con los noviazgos Osama, las personas que han tenido este tipo de relación luego entran en un ciclo donde siguen destruyendo otras vidas. Incluso han desechado a sus propios padres por este tipo de amor imposible. O mejor dicho, inservible. En los noviazgos Osama Bin Laden, fácilmente podrás darte cuenta cuando alguien ha tenido una relación de pareja con algún Osama o con alguna Osamita, por varias características que le ocurren a alguno de los dos tortolitos o en el peor de los casos a los dos. A. Viven en soledades profundas. Miradas perdidas, secos, demacrados. Parece que les cayó una bomba encima, y también debajo. B. Viven como si estuvieran muertos, pero vivos. O sea, muertos vivientes. Nada les hace gracia, no hablan, no respiran, no comen, hasta huelen feo. Qué curioso, como los muertos. C. Siempre están sufriendo. Lloran muy a menudo y tienen constantes depresiones. D. Creen sinceramente que algún día todo va a cambiar. Como los seres humanos, tenemos la esperanza de que algún día el terrorismo termine. E. Se han perdido el respeto el uno por el otro. Se gritan, se golpean, se pellizcan y luego se hacen una melcocha. Dícese de una pareja que una vez que han peleado se reconcilian a puros abrazos y besos. Para luego seguir peleando. Este tipo de noviazgo está destinado al dolor, a la ira, al enojo constante, al sufrimiento, al pleito eterno, a la destrucción de los que en él insisten. ¿Y vivieron felices y se amaron por siempre? Este tipo de noviazgo está destinado al dolor, a la ira, al enojo constante, al sufrimiento, al pleito eterno, a la destrucción de los que en él insisten. Ni él ni ella verdaderamente estarán felices ya que él no llegará en un caballo blanco a rescatarla a ella como princesa de las garras del malvado dragón. Sino que llegará montado en su tanque de guerra, con una ametralladora A-47, con granadas en su cuerpo y peleará. Nadie sabe por qué, pero él peleará. Sería como la película Rocky 20 al ataque. Generalmente alguno tratará de utilizar palabras de manipulación cuando alguno desea terminar la relación. Me muero si te vas, no podría vivir sin ti. La pregunta es: ¿cómo va a morir alguien que ya está muerto? Aquí solo hay una solución. O escapas por tu vida o te escampan la vida, escampan. Dices el que puedes morir emocionalmente en la relación. Sana el corazón y busca a alguien que no tenga ningún contacto con la red Al-Qaeda y de ser posible que hable bien el español. Capítulo 4. El noviazgo alicate. Una de las funciones principales de los alicates es la de apretar y alar, apretar y alar, apretar y alar. Algunos otros los utilizan para cortar o socar. Pero lo cierto es que el mejor uso que se le podemos dar a un alicate es apretar y luego alar lo que necesitemos. Cualquier parecido con alguno de tus amigos es pura coincidencia. Los términos apretarse, darse unos kisses, apercorarse, besuquearse, coparse este es de los años 70s, o algún otro sinónimo similar, son simplemente formas curiosas de llamar a los besos entre parejas. O dicho en términos más científicos, los besos son la unión de una boca con otra boca, que en buena teoría incluyen romance, sentimientos y amor. Las relaciones alicate se dan cuando no hay un compromiso real de por medio. Son solo besos y nada más. En el mejor de los casos, específicamente las relaciones alicate son todas aquellas donde no hay un compromiso real de por medio, ya sea por parte de él, de ella o de los dos. Son solo besos y nada más en el mejor de los casos. Este tipo de relación se presenta muchísimo en la adolescencia, hasta son capaces de hacer competencias, sobre todo en los bailes del colegio, para ver con cuántas pueden apretar en la tarde juvenil. Apretar. Ver descripción en página 33, hasta son capaces de hacer competencias para ver a cuántas pueden besar en un baile del colegio. El problema principal es que así como ellas o ellos te besaron, así lo seguirán haciendo con todos o todas las demás. De flor en flor, de boca en boca, de labio en labio, de beso en beso. No desmerito la sensación maravillosa que se siente cuando experimentamos los besos y sobre todo cuando sabemos que la otra persona también lo siente. Los besos deben significar algo más que un logro, algo más que una oportunidad de mostrar lo galán que soy o lo hermosa que es ella. Solo deben besarse aquellos que han entendido lo que realmente es un beso y las consecuencias que conlleva. ¿Quieres estos labios sensuales? Los besos deben significar algo más que un logro, algo más que una oportunidad de mostrar lo galán que soy o lo hermosa que es ella. Las películas, series de televisión y canciones han intentado destruir la hermosa sensación de dar un beso por amor. Dan a entender que el sexo es un juguete, cuanto menos los simples besos. Solo deben besar aquellos que han entendido el valor de un beso y las consecuencias que esto conlleva. Mi primer beso lo di cuando tenía 11 años de edad, ella era mi novia pero todavía no lo sabía. Yo era el novio de ella, pero yo tampoco lo sabía. Ella era muchísimo mayor que yo y eso me atemorizaba. Ella tenía 12. Yo siempre quise aparentar que sabía todo lo referente a los besos. Y llegó el día. En medio de unas románticas matas de plátano, una hermosa vista que daba al matorral detrás de la casa de nuestra amiga en común, siempre hay alguien que nos embarca, estábamos los dos. Listos para pasar al siguiente nivel. Y así poder salir de la virginidad bucal. Ella me miraba, yo la miraba, ella me sonreía, yo también le sonreía, ella no decía nada, yo tampoco. Estábamos como a 10 metros de distancia, aunque le hubiera querido decir algo no me habría escuchado. Hasta que nuestra amiga insistió en que debíamos acercarnos. Un paso a la vez, una mirada cada vez más cerca, el corazón se me quería salir del pecho. Era mi primer beso, con la niña de la cual había estado enamorado por más de 2 años. ¡Ay, qué romántico! La abracé, ella se sonrojó y yo peor, el color de mi cara se confundía con los tomates del matorral y a veces con las matas de plátano, o sea, entre rojizo y verduzco. No sé con exactitud, pero lo que recuerdo es que por algún momento me sentí como volando y por otro desmayado. Y entonces sucedió. ¡Ay! ¡Qué susto! Sí, sí, nos besamos. Ella a mí y yo a ella. Duramos pegados boca con boca por espacio de 10 minutos, esto lo había practicado con mi babeada almohada por días, aunque evidentemente nunca aprendí. Después del beso, además de las náuseas que sentí, la abracé y ella a mí, y así nos quedamos a la sombra de la mata de plátano por 30 minutos más, sin decir palabra alguna, solo suspirando y dejando que nuestros corazones llegaran a tranquilizarse en algún momento. Pero ahora todo eso ha cambiado, apretarse y hablar, o sea, darse un beso con quien sea y desaparecer del mapa es lo normal. Sin romanticismo, sin flores, sin abrazos, sin palabras tiernas, sin cartas de amor, sin matas de plátano haciendo sombra, sin sentimientos, sin realidad. No confundamos amor con besos, ni el uso de la razón con la emoción. El amor no hace daño, el amor no traiciona, el amor es maduro, el amor es sincero. El amor debe expresarse más que con la boca, con el corazón, con los oídos cuando escuchamos, con un abrazo cuando necesitamos compañía, con palabras de aliento cuando hay desánimo o simplemente con una sonrisa cuando hay alegría. Capítulo 5: El noviazgo microondas. El noviazgo microondas, solo un par de minutos suena la campanilla y ya está caliente. Por eso fueron inventados los microondas, para apresurar las cosas y que la comida esté lista más rápido que con el proceso normal. Incluso hay algunos que, como yo, sacamos la comida antes de que pasen los 2 minutos. ¿No te ha pasado? No he ni llegado y ya no aguanto. Uy, mi amor. Esta sociedad nos ha invadido con sexo, desde el anuncio de una aspirina hasta el anuncio de agua cristalina. Todos muestran a mujeres y hombres con cuerpos esculturales como yo. Como yo hubiera querido tenerlo. De todos los olores, sabores, colores y demás. Todos los comerciales, series de televisión, novelas, películas, en muchos casos basura internacional de importación, envían mensajes directos, sin piedad, sin nada de misericordia, sin dulzura, sin amor. Comerciales que nos atacan directamente y sin pensar. De tal forma que estamos predispuestos en nuestras relaciones a tratar de repetir lo que nuestra mente tiene por natural, fascinante y lleno de supuestos placeres. Es allí donde nacen las relaciones microondas. Han pasado del amor a la pasión, o sea, que en menos de 2 minutos de estar juntos, suena la campanilla y ya los dos están listos para la foto, listos para la foto. Dícese de una pareja que están ardiendo de deseo por tener relaciones sexuales. Tal piensa mi mente, tal actúa mi cuerpo. Si mi mente solo tiene sexo, mi cuerpo solo buscará sexo. El diálogo se ha perdido, ya no se comunican, solamente con gemidos indecibles o miradas de vacas locas. Las respiraciones se vuelven más profundas y las manos ya no saben qué más tocar. Están poseídos por un espíritu de pulpo. Parecen pulpos, solo manos. Es muy fácil creer que todo eso es amor. Pero uno de los principios más importantes cuando se ama es dar, no pedir. Y en estas relaciones solo piensan en satisfacer sus deseos personales. Se vuelven egoístas, solo piensan en sí mismos, no en consecuencias ni en futuros. No en proyectos ni en sueños. Puede más la pasión que el amor. Rolando me dijo que su novia quería sexo con él porque le amaba. Fue la misma frase que el anterior novio de ella utilizó para acostarse con ella la primera vez. Ella lo ve como algo normal, en los dos casos tuvo relaciones sexuales por amor. ¡Qué ironía! Ahora no está con ninguno de los dos. Alguien dijo una vez que las mujeres dan sexo para recibir amor y los hombres dan amor para recibir sexo. Esta es la expresión más machista que he escuchado, pero al mismo tiempo la más cierta. ¿Cuántas veces debo tener relaciones sexuales para descubrir que tengo dignidad? Las relaciones microondas solo sirven para desatar la pasión en su máximo esplendor. Solo 2 minutos de estar juntos y ya los dos quieren sexo. ¿Cuántas veces debo entregar mi cuerpo para sentir amor de verdad? ¿Cuántas veces debo probar lo valiente que soy al destruir otras vidas y destruir al mismo tiempo la mía? Jeje. Una pruebita y ya. La verdadera prueba de amor se da cuando la pareja es capaz de apagar el microondas y sustituirlo por comunicación, por abrazos sin malicia, por miradas a los ojos y no a las curvas, por conversaciones del futuro y no pequeños placeres del presente. El microondas tiene varias características. calienta solo por un rato. Esto, en otras palabras, significa que son amores pasajeros. Al sonar la campana todo se acaba. Es cuestión de esperar que haya un pequeño problema, un campanazo por allí y todo se acaba. Igual ya tuvieron lo que querían. Sirve para muchos y diferentes platos. Las personas involucradas en las relaciones microondas entran en el círculo vicioso. Sexo, le dejo, me deja, busco otro. Sexo, le dejo, me deja, busco otro. Una vez que me perdí el respeto, ya lo demás no importa. Nos convertimos no en plato de segunda mesa, sino de todas las mesas. Seguirán destruyéndose si no apagan el microondas y destruyendo a los que quieran calentar su alimento de amor en ellos. La verdadera prueba de amor no es dar, sino cuidar tu cuerpo. Dile a tu pareja que te ame respetándote por un mes. Si te deja. Solo quería sexo. Capítulo 6: El noviazgo ciclón. El noviazgo ciclón es sencillo. Se hacen novios, se hacen promesas, se pelean, terminan y vuelven. Vuelven, promesas, se pelean, terminan. Vuelven, promesas, se pelean, terminan. Vuelven, promesas, se pelean, terminan. Vuelven, promesas, se pelean, terminan. Vuelven, promesas, se pelean, terminan. Vuelven, promesas, se pelean, terminan. Vuelven, promesas, se pelean, terminan. El ciclo se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Es un verdadero ciclón. Este es uno de los noviazgos más predecibles. Ninguno como este muestra la madurez de los enamorados. Por supuesto, muestran la madurez que no tienen. Creen que eso es una relación de amor. Lo interesante de este tipo de historia es que al final casi nunca terminan juntos. En una de las tantas peleas terminaron para siempre. Pero esa última vez sí fue cierto. Aunque todas las veces que terminaban era cierto. Parece que les encantan las reconciliaciones. ¿Por qué terminan solo por el deseo de reconciliarse? La pregunta lógica es: ¿por qué no tienen una relación en constante reconciliación sin necesidad de pelear? Ellos han degenerado el amor y han generado una dependencia del pleito, de las discusiones, de enfrentamientos para encontrar ganadores. Lo interesante es que siempre que uno gana, los dos pierden. Ya que en el amor no hay ganadores, solamente personas que deben ceder algunas áreas de su vida para lograr tener una relación seria y estable. Si uno de los dos demanda total atención y exige un cambio total en su pareja sin él poner de su parte, eso no es otra cosa más que agresión. Los dos están obligados a ceder, a comprenderse y amarse por encima de las diferencias. El noviazgo ciclón enferma, mantiene a los enamorados tristes la mitad del día y felices la otra mitad. O sea, este tipo de noviazgo produce altibajos, inestabilidad emocional y doble ánimo. En una discusión de pareja, si uno de los dos gana, los dos pierden. En el amor o ambos son ganadores o la relación es de perdedores, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora. Una relación sana se manifiesta cuando A. Los enamorados crecen emocionalmente y no se deprimen constantemente. B. Los enamorados discuten con buenas razones. No terminan solo por tontas cuestiones. C. Los enamorados planean juntos sus proyectos futuros. No están pensando en que si mi pareja me dice lo que no me gusta le termino. D. Los enamorados quieren estar siempre juntos, no se dan tiempos para descubrir sus mundos. E. Estos enamorados entienden que se hacen daño si siguen juntos, que mejor es terminar en serio y buscar nuevos rumbos. Son buenas las discusiones porque ellas nos generan criterio. Nos hacen debatir ideas. Pero para ello se requiere mucha madurez para comprender, aceptar, corregir y de ser posible cambiar. El noviazgo ciclón enferma, mantiene a las enamoradas tristes la mitad del día y felices la otra mitad. O sea, este tipo de noviazgo produce altibajos, inestabilidad emocional y doble ánimo. Capítulo 7: El noviazgo Pinky y Cerebro. El noviazgo Pinky y Cerebro. Este tipo de noviazgo está basado en la famosa fábula que transmiten por televisión llamada Pinky y Cerebro. Este estilo de noviazgo es muy chistoso y cruel. Ya que uno de los dos es un gran soñador y el otro es el complemento perfecto. A todo le dice que sí. ¿Y mis sueños? Con tal de quedar bien porque está enamorado o enamorada, a todo le dice que sí, aunque vaya en contra de sus ideales, valores, normas o sueños. ¿Has visto a un novio lavando los platos en sus primeros días de noviazgo para quedar bien con la novia y con la suegra? ¿Has visto a una novia cambiándose de ropa porque él no está de acuerdo en su vestimenta? ¿Has visto a un esposo gastando todo el dinero en accesorios para el auto, y a su esposa diciéndole, no importa mi amor, luego conseguimos el dinero para la comida? ¿Has visto a una novia que antes tenía muchos amigos pero ahora no habla con nadie porque su novio se enoja? Son sin duda, muchos pinkies controlados por cabezones cerebros. Cerebro es muy egoísta, su única motivación es conquistar el mundo, no le importa nada más. Incluso no le importa Pinky, solo lo utiliza porque necesita aceptación de alguien. Se aprovecha del pobre Pinky. Con tal de quedar bien porque está enamorado o enamorada, a todo le dice que sí, aunque vaya en contra de sus ideales, valores, normas o sueños. En realidad Pinky es muy tonto, es el único que hace caso a las locuras de su cabezón amigo. Es el único que le escucha. El único que cree en él. Cerebro tiene una causa definida. Conquistar el mundo. Pinky tiene una causa definida. Complacer en todo al cerebro para que él logre conquistar el mundo. ¿Ven el problema? ¿Pueden ver la crueldad? Solo uno de los dos es feliz, o por lo menos trata de serlo mediante sus logros, cerebro. La felicidad del otro depende totalmente del primero, no es feliz por sí mismo y nadie se preocupa por hacerle feliz a él. ¡Qué gran idea! Este famoso Pinky no tiene sueños, todo le parece bien. Se ha adaptado a su realidad. Depende absolutamente de un guía loco, de un cabezón que le diga qué hacer. Carece de criterio. Este es el vivo ejemplo de la madre que por amor a sus hijos permite que su esposo le sea infiel y no reclama por causa de su familia. O el caso de muchachas que cambian de religión, de zapatos, de manera de hablar o vestir por causa de su amor. Estudian o dejan de hacerlo por causa de su amor. Viven o dejan de hacerlo por causa de su amor. ¿Qué pasará el día en que su pareja les diga, ya no podemos estar juntos? Los Pinky son controlados, traumatizados, en muchos casos humillados. Creen que sus vidas deben girar en torno a los demás. Hay una gran diferencia en complacer por amor o por intimidación o manipulación. El que complace por amor es inteligente, es sabio. Uno de los dos tiene una causa definida, ser feliz él. El otro también tiene una causa definida. Hacer feliz al que quiere ser feliz, sin importar él. El que complace por intimidación o manipulación es candidato a ser uno más del gran equipo de los Pinkies. Los cerebros son inteligentes, calculadores, piensan solo en sí mismos. En sus metas y logros, en sus sueños. Si están tristes todo lo demás no sirve, si están contentos todos deben celebrar. Lo que tú digas, cabezona, no es que sean malos, es que no saben que pueden ser buenos y alguien tiene que decírselos. Frase de Don Bosco. Solo necesitan un poco de enfoque, de alguien que les diga que deben aterrizar. Dícese de un avión que llega a un aeropuerto y aterriza. Con esto me refiero que necesitan de un alguien que les ponga los pies sobre la tierra, aunque se enojen. Que les diga que su egoísmo ha logrado que a la par tengan un zombie, un ser humano con muy poco de humano y nada de ser. que sus actitudes de conquistas personales no deben destruir a los seres que les aman. Al fin y al cabo, esos seres que les aman son los únicos que creen en ellos y darían lo que fuera por ellos. El problema es que una vez que los Pinkies despiertan de su hipnotismo, descubren que no han hecho otra cosa más que perder el tiempo con alguien que nunca les valoró, solo les utilizó. Y ese será el momento de perder a su único seguidor, el fiel y gran amigo Pinky. Esto me recuerda a algunos amigos que perdieron grandes relaciones por no percatarse a tiempo de su conducta y cuando volvieron en sí, ya nada pudieron hacer. Capítulo 8: El noviazgo peor es nada. El noviazgo peor es nada. El noviazgo peor es nada, lo desarrollan aquellas personas que por lo general, han vivido algunas o todas las situaciones siguientes. 1. Decepción de sí mismos como seres humanos. 2. Decepción de sí mismos por su apariencia física. 3. Repetidos fracasos sentimentales. 4. Jóvenes adultos que sobrepasan los 30 años de edad y creen que ya los dejó el tren, dejó el tren. Dícese de alguien que cuando llegó a la estación del amor, el tren ya había partido. Ni modo, a más no haber. Dicho de otra manera, son personas que prefieren estar con cualquier persona, con tal de no estar solos o solas. Tienen una gran necesidad de sentirse amados, por eso, no fundamentan sus decisiones en la razón sino en su necesidad y esto los lleva a desarrollar relaciones sostenidas en la nada, cimentadas en las infértiles tierras imaginarias. La relación de noviazgo es un momento que yo personalmente he bautizado con el nombre de Buscando al Soldado Ryan. Si has podido ver la película con el famoso actor Tom Hanks, descubrirás que él está a cargo de encontrar a un soldado llamado Ryan, cueste lo que cueste, no puede ser otro, tiene que ser el soldado Ryan. Y la misión de Hanks consiste en devolverlo a la casa de su madre, porque sus otros 3 hermanos han muerto en batalla. Esto es lo más importante en las relaciones de noviazgo, la búsqueda. El obligatorio análisis para descubrir si la persona con la que estás, es en realidad tu soldado Ryan o tu soldada Ryana, o solamente una mala copia. Los enamorados no fundamentan sus decisiones en la razón, sino en su necesidad y esto los lleva a desarrollar relaciones sostenidas en la nada. Recuerda que todas las copias siempre son malas. Por eso existen los originales. ¿Será o no será? Debes tener cuidado. Siempre que quieres algo bueno, aparece justo antes un mal sustituto. Por ejemplo, yo de niño pedí a Dios tener una bicicleta montañera de aluminio, era la moda en esos años. Me vendían una bicicleta banana, y dije, peor es nada, y la tomé. Banana. Dícese de una bicicleta que por fe aparece un banano. Mi madre al ver la bicicleta banana no me compró la que yo quería inicialmente. Dijo, ¿para qué le voy a dar una, si ya tiene? Asimismo sucede con nosotros. ¿Por qué nos van a premiar con una buena pareja, si el lugar está ocupado por peores nada? Debes investigar, preguntar a la madre de tu pareja cómo es él en la vida real, debes ver cómo reacciona a tiempos de crisis, debes explorar, analizar, cómo es en el colegio, escuela o universidad, cómo resuelve los problemas, cuáles metas y sueños tiene para el futuro, qué logros ha alcanzado en la vida. No se puede dar el lujo de quedarse con cualquiera, cualquiera. Dícese de que la pareja que escogiste no se sabe si va o viene. Eso lo puede hacer cuando compras siempre que quieres algo bueno, aparece justo antes, un mal sustituto. Recuerda que las copias son malas. Por eso existen los originales. Un pantalón o una camisa, pero nunca con tu corazón. El pantalón te lo quitas y se acabó el problema, pero como te quitas un mal amor de encima, ¿cómo sanas del corazón una herida? Hay un tiempo para todas las cosas. Es necesario que en el tiempo que estás solo hagas lo siguiente. 1. Una lista de las virtudes y características que te hacen especial. Todos tenemos una o muchas. Aunque usted no lo crea. Tú también tienes. Y debes recordarlo. Para todos hay un alguien, no te conformes con lo que salga, con peor es nada. Yo tendré algo bueno. 2. Haz una lista de las características que quisieras de tu pareja, entendiendo perfectamente las tuyas. O sea, que si quieres a alguien cariñosa, es porque eres cariñoso, y si quieres a alguien dulce, es porque eres dulce. Trata que las características que escoges sean internas, y mantén tu lista clara cuando al fin conozcas a alguien que en verdad te interese. 3. Utiliza la sinceridad y la honestidad. Lo mejor que puedes dar a otros es ser tú mismo. 4. Las características que deseas deben ser realistas. Una cosa es escoger cualquier persona y otra es que vayas al otro extremo. O sea, que la lista que tienes sea algo inalcanzable. Que escojas a la mujer que no existirá jamás, o el hombre increíble. Por ejemplo, el cuerpo de Shakira, con la cara de Britney Spears y el dinero de Jennifer López. O el perfil de Ricky Martin, con el cuerpo de Chayanne, y los ojos de Brad Pitt. Luego tendrás que presentarlo como tu mutante novio Carlos o tu novia María Pedazos. Creo que debes ser muy realista. Piensa que nadie te escogería a ti si fueran tan exigentes. Entonces, ni muy ni tan tan. Sino lo que mereces es lo que va bien contigo. Capítulo 9. El noviazgo bombillo. El noviazgo bombillo. El noviazgo bombillo no es porque da luz, ni porque está conectado a la electricidad, ni porque sea fácil conseguirlo en las tiendas, ni tampoco porque con el agua revientan. Sino por una frase que me dijeron cuando estaba pequeño porque no entendía una materia en la escuela. Más cerrado que un bombillo. Eso es precisamente lo que me interesa de los bombillos para compararlos con las relaciones desastrosas, perdón, amorosas, que son cerrados. No les entra absolutamente nada, aunque lo que se les diga sea bueno. Ya están sellados completamente. No tienen por dónde abrirse. Y vivieron cerrados por siempre. Allí estaban los dos sentados en mi oficina. Tomados de la mano y suspirando. Cuando les pregunté qué se les ofrecía, me dijeron, estamos enamorados y nos queremos casar. Les pregunté por las edades que tenían, 13 y 14 respectivamente respondieron, ¿y sus padres qué opinan? Les pregunté. Dijeron, aunque el mundo se oponga seguiremos juntos porque nos amamos. Conclusión. Más cerrados que un bombillo. Por un momento pensé que eso era solamente porque eran adolescentes, que por cierto, terminaron su relación a los 2 meses, hasta que entró a mi oficina un hombre con una gran barba, con algunos kilos y años de más, con exactamente la misma situación. Enamorado de una jovencita 15 años menor que él y él casado y con 3 hijos. Pero, cerrado como un bombillo. Son cerrados, no les entra absolutamente nada, aunque sea bueno. Ya están sellados completamente. No tienen por dónde abrirse. Mi consejo para cerramorados es... Ninguno, ya que no van a escuchar. No seas cerrado, hombre. No es que no te conviene. El problema de los cerrados es que no les gusta escuchar a nadie, cierran su mente, sus oídos y su corazón a la verdad. Tienen en sus mentes todo completamente claro, de tal forma que aunque uno les diga las cosas, las palabras serán desechadas y cambiadas por lo que piensan de antemano. Las relaciones de cerramorados, cerramorados. Dícese de una pareja de enamorados pero cerrados como bombillos, son aquellos que luchan solos contra el mundo. Creen que todos están en su contra. Entre más cosas negativas les digan de la relación, más se aferran a ellas. Si quieres que sigan juntos para el resto de sus vidas, interfiere en su relación constantemente. Muéstrales que no los apruebas y lo único que lograrás es que se unan más. Aquí no tengo consejo para los cerramorados, porque sencillamente no lo van a escuchar. El único que les puede aconsejar es el golpe o los golpes que se den por su empeño en mantener una relación solo por orgullo. Solo tengo consejos para amigos, padres, hermanos o tutores de cerramorados. Que generalmente son los que sufren por la relación de los cerrados. Apúntelos en una hoja y sígalos al pie de la letra porque funciona. A. Hazte amigo del enemigo. No le hagas la guerra a la pareja del que defiendes. Por el contrario, gana su corazón. La persona ya no teme si quieres que los cerramorados sigan juntos, interfiere en su relación constantemente, ya que tu obstrucción provoca su unión. Tendrá motivo para luchar por algo que es tan fácil de conseguir y pronto se decepcionará de la relación. La gran mayoría de este tipo de relaciones subsiste no por amor, sino por puro capricho. B. Muestra confianza en tu familiar aunque no estés de acuerdo en la relación. Cuando valoras las decisiones de otro le aceptas como persona. Esto quiere decir que el ser humano por naturaleza se siente amado cuando aceptan sus decisiones. Si no las aceptas es como no aceptarlo a él. Algunos sabios proverbios citan: el que acepta consejo descubre por anticipado los peligros. El que acepta la crítica va rumbo a la fama. El tonto siempre trata de engañarse y no quiere reconocer los hechos. Solo los tontos son capaces de emprender un rumbo sin pedir consejo a nadie. En la multitud de consejos se encuentra la sabiduría. Capítulo 10. El noviazgo 007. El noviazgo 007. Misteriosos, ocultos, secretos. Como el agente 007. Son novios hace tiempo, se besan, se abrazan, se aman, tienen planes juntos. El único problema es que nadie lo sabe. Solamente ellos mismos. Mantienen relaciones de noviazgo en una forma secreta y misteriosa. Por eso son noviazgos Bond 007. ¿No ha llegado? ¿Qué le pasará a este misterioso? Ante la vista de todos los demás, son solamente amigos con algún interés futuro. Todos les molestan por su relación, aunque ellos la niegan. La pregunta es, ¿por qué? Si tanto se aman, ¿por qué deben esconderse? Si la relación es transparente y no hay nada oculto, ¿por qué no la cuentan a todos? Si hay algo oculto, ¿para qué tienen una relación? Porque el amor debe basarse en la transparencia. Siempre uno de los dos es el que promueve que la relación sea secreta y la otra persona lo acepta. Esa persona, sea el hombre o la mujer, encaja perfectamente en una de las siete teorías que he desarrollado para ayudarnos a entender el por qué existen estos noviazgos 007. Como las describo a continuación. 1. La teoría 2 está sencilla pero cruel. El que promueve que la relación sea secreta es porque tiene dos. A ti y a la otra o el otro, según sea el caso. En otras palabras, te están traicionando. Caíste en la trampa. Te están vacilando. Muy probablemente a la otra persona si la conocen los 007s son novios hace tiempo, se besan, se abrazan, se aman, tienen planes juntos. El único problema es que nadie lo sabe. Como la pareja de tu pareja. En cambio a ti nadie te conoce. ¿Cómo te van a conocer si nunca salen juntos? Algunos de los síntomas son muy claros. A. Llega algunos minutos, se reporta y luego se va. Reporta. Dícese del novio secreto que llega unos minutos para asegurar su presa. B. Los días especiales como fines de semana, días de fiesta, cumpleaños u otro, casualmente, siempre tiene algo que hacer, como por ejemplo, marque con una X la correcta. Trabajar, ayudar a la madre, lavar el carro, salir con amigos, descansar o visitar a la 2, o más bien a la 1. C. Cuando están juntos y hablan por teléfono, son un puro misterio. Sonrisas escandalosas, cuchicheos o una inexplicable y repentina seriedad. He escuchado una moda de noviazgo moderno bastante curioso por no decir estúpido. Es conocido como relaciones maduras. En dichas relaciones se vale de todo, él tiene un día a la semana en que puede hacer lo que desee lejos de su pareja. Ella, por supuesto, también tiene su propio día. En este día pueden salir con otras personas, tener sexo, darse besos y todo lo que puedas imaginar. Ahora escoge. ¿Es una moda curiosa o estúpida? ¿Son relaciones maduras o destructivas? ¿Y el SIDA? ¿Y los valores? ¿Y el amor? ¿Y la dignidad? Yo no fui. 2. La teoría de la prueba error solamente está con ella o él para ver si funciona. Está probando a escondidas para no sentirse comprometido o comprometida. Si algo de su pareja no le gusta, nada más se va y listo. Aquí no hay sentimientos que valgan. Lo peor es que siempre uno ama más que el otro y siempre es el que más sufre. No me quiere chachita. 3. La teoría del pasado cree que si alguien se da cuenta o interviene van a fracasar porque ya les ha sucedido antes. Entonces prefieren que nadie se dé cuenta por un tiempo y luego en buena teoría lo comentarán. Las relaciones nunca deben estar basadas en el temor. Lo pasado no debe interferir en el presente, aunque parece que nos gusta hacerlo. 4. La teoría del vivazo, o también llamada teoría de la vivaza, vivazo. Mujer u hombre inteligente que le gusta aprovecharse. Alguno de los dos quiere aprovecharse de algo de la pareja, pero sin un compromiso serio. Puede ser de su dinero, de su compañía o de su cuerpo. 5. La teoría de te mato esta relación es la de los adolescentes. La madre generalmente de la mujer, en algún momento le dijo, si me entero que tienes novio te mato. Entonces solo les queda andar juntos pero a escondidas. No he visto que las amenazas provoquen una sumisión de los hijos a las reglas. Por el contrario, cuando hay oposición hay más peligro de que se solidaricen y más bien se unan más. Si andas con alguien te mato. 6. La teoría de la bondad. La persona piensa, no me gusta tanto, pero es tan buena. A la larga me sirva. Entonces bajo esta ingratitud, mantiene una relación a escondidas con el pensamiento de que tal vez algún día su sapo se le convertirá en príncipe. Sabe que es una buena persona, pero no tan guapo para ella. 7. La teoría de mientras tanto este último tipo de relación, si se le puede llamar así, existe mientras tanto llega a la persona con la que en serio se quiere relacionar el promotor del misterio. O sea, tú no eres. Solo le estás guardando el campo a la persona que espera. Consejo sabio al escondido a la fuerza. Habla claro con tu pareja y establece límites. O son o no son. A escondidas solo los ladrones o los delincuentes. Recuerda que tienes dignidad, valor y hay otras personas que se mueren por ti y te harían sentir lo que en realidad vales. Si te quieren, que les cueste. Capítulo 11. El noviazgo equivocado. El noviazgo equivocado. Yo sostengo una teoría, como si fuera mía. No puede ser tu novio, alguien que primero no es tu mejor amigo. Para los hombres lo mismo pero al revés. No puede ser tu novia, alguien que primero no es tu mejor amiga. Pero esta regla tiene otra regla implícita. No puede ser tu novio alguien que primero no es tu mejor amigo, pero no necesariamente tu mejor amigo debe ser tu novio. ¿Qué? ¿Cómo? Estos son los noviazgos equivocados. La mala interpretación de dicha frase ha convertido a lo largo de la vida a excelentes amigos en pésimos novios, hombre y mujer, por supuesto. Como amigos se contaban todo, se tenían confianza, respeto, se apoyaban mutuamente, se entendían y se amaban. Pero estos buenos amigos, al pasar a ser novios, adquirieron extraños derechos que antes como amigos no se exigían. A lo que la frase se refiere específicamente, es que necesariamente requerimos que nuestra futura pareja haya tenido con nosotros una excelente amistad. No quiero decir con esto, que ahora debo voltear a ver quién es mi mejor amiga y luchar por ese amor. A lo largo de la vida tendremos muchas amigas. Dentro de esa gama de posibilidades, algunas de ellas entrarán en nuestra limitada lista de las mejores amigas. Y siempre, dentro de esa pequeña lista habrá alguna que además de que pero estos buenos amigos, al pasar a ser novios, adquirieron extraños derechos que antes como amigos, no se exigían. ¿Qué diferencia hay entre la amistad y el noviazgo? En buena teoría, los besos y abrazos. Por lo demás es la misma historia. El noviazgo solamente da licencia para... Me guste como mujer, también me gusta porque me entiende y le gusta pasar tiempo conmigo. No porque la bese, la abrace y la toque. Sino, simplemente porque existe un entendimiento especial. Entendimiento especial. Dícese de la química entre dos personas química. Entiéndase que me gusta y yo le gusto. ¿Qué diferencia hay entre la amistad y el noviazgo? En buena teoría, los besos y abrazos. Por lo demás es la misma historia. El noviazgo solamente da licencia para... Yo puedo tener muchas mejores amigas, en tanto no tenga novia. Pero solamente puedo tener una mejor amiga cuando tenga novia. Y esa debe ser ella misma. Si quieres que tu relación fracase, procura además de tu novio, tener una cantidad suficiente de mejores amigos adicionales. Cuando de verdad uno está enamorado, buscará pasar tiempo con la persona que ama, no habrá algo más importante que ver a su peluchito dorado, peluchito dorado. Dícese de un oso de peluche que le recuerda a Paulina Rubio, a Iri, perdón, a la novia. Yo puedo tener muchos mejores amigos, en tanto no tenga novio. Pero solamente puedo tener un mejor amigo cuando tenga novio. Y ese debería ser él mismo. ¿Aló? ¿Mi chica adorada? ¿Ha varios tipos, entonces, de relaciones de noviazgo equivocados? Uno, el que se hace novio de su mejor amiga porque la frase así lo dice. Relea el principio, por favor. 2. El que tiene muchas mejores amigas y tiene novia. 3. La que tiene 5 mejores amigos que al mismo tiempo son sus 5 mejores novios. La descarada. 4. El que se hace novio de una completa desconocida o... Completa desconocida. Dícese de una chica que conozco en la mañana, la beso en la tarde y en la noche somos novios completo desconocido. Dícese de casi todos los hombres. Dios mío. Me enamoré otra vez. ¿Y la amistad dónde quedó? ¿Y si es una psicópata? ¿Y si solamente se está desquitando contigo porque el último de sus novios le dejó? ¿Y si pertenece a una red terrorista? ¿Y si está loco? Estas son las famosas relaciones de matrimonios donde uno de los dos dice: mi esposa es loca de amarrar. Mi esposo es un atarantado neurótico. No fue que sacó las uñas, sino que nunca las viste. El final es el mismo. Relaciones equivocadas. No solo los que tuvieron un largo noviazgo tendrán una buena y larga relación y tampoco los que tuvieron un pequeño noviazgo tendrán una mala relación. O cualquier combinación que quieras hacer. No es cuestión de tiempo, sino de calidad de tiempo. Pero si está en tus manos, por favor, quiérete un poquito. Date el tiempo necesario para conocer a tu futura pareja. De ser posible, trata de que la relación se convierta en una relación de mejores amigos y amigas. Las mejores relaciones de noviazgo que conozco tienen éxito por la amistad y el respeto tan grande que se tienen. Capítulo 12: El noviazgo eterno. El noviazgo eterno voy a tratar de definirlo mediante varias formas prácticas. Muchos pases y nada de goles. Muchos golpes y no termina la pelea. Muchos capítulos y no hay final en la novela. Mucho tiempo de andar juntos pero no hay futuro seguro. Ey viejilla, ¿nos casamos ahora o después? Ella, después de que... Erika fue novia de Juan por 7 años. Después de esa cantidad de años de amarse, se pelearon, se unieron a otras parejas y se casaron con otros. Yo dije en ese momento, ¡qué pérdida de tiempo! Ella me comentaba que su novio, durante los 7 años, estuvo confundido, no sabía qué quería en la vida. La pregunta forzosa es, ¿para qué ángeles estaban de novios si no sabía qué quería en la vida? Todos los noviazgos deben tener por fuerza una razón de ser. Nadie debe hacerse novio de otra persona solo por el simple hecho de tener compañía momentánea. Las relaciones de noviazgo no son un juego. Si Hollywood quiere presentarlas de esa manera, no importa, en todo caso a mí no me importa Hollywood. No me mantienen, no me alimentan, no me ayudan en nada, entonces, ¿por qué debo hacerles caso? En el noviazgo eterno ya no saben si están por la costumbre o porque realmente hay amor. Las relaciones de noviazgo no deben ser un fin en sí mismo, sino un medio para llegar al objetivo que todos tarde o temprano buscan. Conclusión: para que no te lleves más desilusiones mediante esta última historia, quiero plasmar consejos prácticos para escoger una buena pareja. La he titulado Las señales. Como por 2 años con muchos costos había logrado ahorrar una cantidad de dinero pequeña, pero suficiente, para pagar el adelanto de lo que sería mi primer automóvil. Busqué en muchas empresas que vendían autos de segunda y nada me alcanzaba. Recorrí un par de días hasta que lo encontré. Él estaba allí, el auto por supuesto, como esperando por mí. Era de color blanco, 2 puertas, las luces delanteras salían de abajo hacia arriba, en realidad era un auto deportivo que me impresionó, todo un chuzo. Chuzo, dícese de un auto que impresiona. Había esperado mucho tiempo para que llegara ese momento, había pedido mucho por él, lo anhelaba, estaba cansado de caminar y creía que era la oportunidad de mi vida. Hablé con el dueño, un hombre muy simpático por cierto, más bien demasiado simpático, creo que excesivamente simpático, supongo que era parte de su estrategia para la venta de los vehículos. Yo le seguí la corriente, él sonreía y yo también, me prestaba las llaves para que manejara el auto y ahí iba yo. Hasta que traté de encender el auto y se me apagó, varias veces, en realidad se me apagó todas las veces. Le pregunté al dueño y me dijo que era un cable pequeño no más. Luego apreté con mi pie el freno y sonaba como el estruendo de muchos caballos dispuestos para la batalla, por lo que le volví a preguntar al dueño y me dijo que solo era falta de unas gotas de aceite. Por último me fijé debajo del auto, como casi todos los hombres cuando compramos auto. Hasta el motor le revisamos como si supiéramos algo al respecto, y me percaté de un charco de aceite que había debajo de él, más bien parecía un yacimiento de petróleo, para lo cual apareció de nuevo el famoso y sonriente vendedor y me dijo, «Eso no es nada, solo un empaque». Evidentemente mi error fue no llevar un mecánico y no haber acatado las señales tan visibles y claras que la investigación me mostró. Había pedido a Dios por mi novia, la busqué por todas partes, en todo lugar. En los autobuses pensaba, ¿será la que se sienta de piernas cruzadas? ¿Será la caja? Mi error fue no haber visto las señales tan visibles y claras que la investigación me mostraba. ¿Ra de banco? ¿Será la que trabaja haciendo pan? Había conocido al 99% de las chicas de mi alrededor intentando encontrar la princesa celeste que llegara en su yegua azul, esta es una nueva historia, y que el cielo se abriera y una voz fuerte me dijera, hijo, esta es tu herencia, de ustedes dos haré descendencia como la arena del mar, pero no fue así. Voy por ti, mi príncipe. Un día cuando menos lo esperé ella llegó. Se bajó de su yegua azul, se arregló su vestido celeste, se limpió las boñigas y me miró, espacio para que pienses en ella mirándome, yo la miré, nos miramos y creo que fue amor a primera vista, era tanto el anhelo que yo tenía, que no importaba nada, nos conocimos por largo tiempo y cada día que pasaba conocía algo nuevo de ella. Como el momento en que casi se vuelve loca de celos porque saludé a una de mis exnovias, claro por supuesto, es normal que tuviera celos, como la vez que me gritó porque llegué un poco tarde a visitarla, pero es entendible, tuvo que esperarme. También como el momento en que se enojó por nada, en realidad le pasaba a menudo, pero era normal, todos nos enojamos. Hasta que entré en razón y me acordé de mi primer auto. Las señales fueron tan claras, pero no quise verlas. Aceite, apagonazos y cables rotos, habían cambiado por celos, gritos y enojos. Las señales eran claras, solo que no quise verlas. Quería encontrar a mi princesa celeste en su yegua azul y que el cielo se abriera y una voz fuerte me dijera: hijo, ella es tu herencia. Defendiendo lo indefendible, justificando lo que no se puede justificar. Y entré en razón. Pude reaccionar antes de hacer una de las compras más importantes de mi vida. Estaba ciego, cojo y sordomudo. Parecía una canción famosa. Quizás lo que más duele es saber que muchos y muchas sí han realizado malas compras y lo peor es que estaban tan cerca de conseguir sus anhelos más profundos, pero la desesperación les impidió ver las señales tan claras y evidentes y por ende equivocar sus caminos. Resultados. Miles de matrimonios destruidos, hijos abandonados, corazones solos, relaciones enfermas, autoestima por el suelo sin concepto claro de la dignidad y falta de fe en sí mismos. Muchos han realizado malas compras. Estaban tan cerca de conseguir sus anhelos, pero la desesperación les impidió ver las señales y equivocar sus caminos. Gracias por completar este viaje por los diferentes tipos de noviazgo. Pido a Dios que abra tus ojos y puedas ver con claridad. Recuerda que tienes dignidad, valor. No eres un cualquiera, sino un ser humano único y especial que necesita redefinir sus acciones. Termino con un proverbio que personalmente me ha sido de mucha ayuda no solamente para encontrar pareja, sino para todos los aspectos de mi vida. Pon al Señor en el primer lugar de todas las cosas, y Él coronará de éxito todos tus esfuerzos. Ha sido un placer compartir estos 12 tipos de noviazgos más comunes. Dios les bendiga, y no deje de sintonizar el programa, Cristo viene pronto, por esta misma estación.